Contextos de Salud. Y seguimos con más aquí en A Tu Salud. La revista nos acompaña el comunicador social, bibliotecólogo y coach ontológico Álvaro Pérez Catar. Él viene a conversar con nosotros y nos acompaña vía telefónica sobre su libro, su nuevo libro que lleva por nombre ¿Emprender yo? En forma de interrogante. Sí. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, Álvaro. Buenos días, María Laura. Un placer saludarte. Gracias por la oportunidad de conversar sobre mi libro en tu programa. A ver, sabemos que tu primer libro, que se llamaba así también en modo de pregunta, Optimista Yo, fue todo un éxito y que trata sobre algunas circunstancias que te pasaron en tu vida. ¿Por qué ahora quieres hablar del emprendimiento? Bueno, Emprendedor Yo viene a ser como la segunda parte de una trilogía que estoy preparando, que habla sobre la mente, el cuerpo y el espíritu. El primer libro, llamado Optimista Yo, como ya tú lo mencionabas, yo creo que está muy dedicado al espíritu. Mi propuesta con Emprendedor Yo va más dirigida hacia la mente. ¿Cómo entrenar tu mente para que tenga una mayor propensión emprendedora? Y bueno, consta de una serie de herramientas y ejercicios prácticos que te van a permitir, en principio, conectar con tu propósito y luego encontrar tu propia forma de éxito. Para tu concepto, ¿cualquiera puede emprender o tú relacionas este término a otros aspectos de la vida también? Me encanta la pregunta porque efectivamente yo entiendo el concepto de emprendimiento como algo muchísimo más amplio. No se trata solamente de emprender un proyecto de negocio. No todo el mundo está hecho para emprender un proyecto de negocio ni quiere hacerlo. Pero al final todos somos emprendedores. Emprender una relación de pareja es una forma de emprendimiento. Emprender un proyecto social, emprender incluso un cambio físico o la decisión, por ejemplo, de optar por una carrera y estudiarla, formarte en un área determinada, son formas de emprender versiones distintas de nosotros mismos. Entonces, de aquí la propuesta de Emprendedor Yo, ¿no? Que comienza haciendo un planteamiento con lo que yo llamo los cuatro aspectos necesarios para alcanzar la realización personal, y son básicamente herramientas de autoconocimiento, y una vez que las digieres y las pones en práctica, pues entonces puedes entender que eres un emprendedor en cualquier área de la vida en la que te desempeñes, y una vez que tienes eso muchísimo más claro, bueno, pues te puedes poner manos a la obra. Con una cantidad de ejercicios que también se proponen en el libro y también con entrevistas muy inspiradoras que forman parte del texto. O sea, tú para construir este libro te basas en tu experiencia personal por un lado y por el otro también en las experiencias de otras personas, pregunto. Absolutamente. Bueno, he hecho muchas herramientas. Empezó, el libro hecho comienza con mi propia historia y comienzo contando cómo me descubrí emprendedor, ¿no? Y en qué circunstancias, que por cierto fueron circunstancias de crisis muy profundas. Por eso es que yo comparto lo que para mucha gente es un cliché, aquello de que la crisis es una oportunidad. Definitivamente creo que es así. La crisis viene de luego crecer para mí. Entonces, a partir de esa crisis, eso es lo que justifica la razón por la cual yo escribo este libro. Pero además he investigado mucho sobre el tema, entrevisté a personas dedicadas al tema del emprendimiento hoy en día, reconocidas a nivel internacional, y también, por ejemplo, Mauricio Parilli, que es un consultor empresarial, pero también tengo las biografías o las historias de vida de personas que han emprendido diferentes tipos de proyectos, y entre ellos pues tengo a Verónica Ruiz del Viso, ella es la directora de MyShop Interactive Agency, que es la agencia digital más importante que tiene Venezuela en este momento. Hoy en día tiene presencia en 4 ciudades del mundo. Tengo a Antonio Díaz, bicampeón mundial de karate venezolano, emprender un campeonato mundial también es una forma de emprender. Tengo a Mimi Lazo, por ejemplo, que nos cuenta pues su historia, no solamente de emprendimiento como una persona dedicada al mundo de las artes, sino también emprender 5 matrimonios como los que ha tenido Mimi, también son formas de emprender. Y entre ellos, bueno, para no detenerme en cada historia, tengo a Daniela Cosán, a Alberto Folmer de Hacienda Santa Teresa, tengo a Roberto Cohen por parte de la familia Cohen de Constructora Sanville. Son en total 6 entrevistas muy inspiradoras y diferentes maneras de emprender proyectos de vida. Entiendo. Ahora, como coach, ¿qué le puedes decir a las personas, a los venezolanos en este caso, ante la coyuntura socioeconómica que está atravesando el país? Mira, como te decía al principio, yo soy de los que cree que la palabra crisis viene del verbo crecer, y es evidente que Venezuela está transitando una crisis en lo político, en lo económico, en lo social, bastante dura, ¿no? Si algo me ha dejado las crisis que me ha tocado transitar, mira, yo comienzo contando, María Laura, que yo durante varios años tuve la vida que cualquier comunicador con éxito medio podía esperar. un programa de televisión, un programa de radio en el horario que quería, tenía una columna en prensa, tenía una obra de teatro por estrenar, ganaba bastante bien en mi área y me sentía de alguna manera cómodo. En un momento dado y por diferentes circunstancias me quedé sin nada de esto que te estoy contando. El canal de televisión quebró, la radio cambió de formato y tuvimos que renunciar, la revista pasó a formato digital, la obra de teatro no continuó. Y eso representó una crisis muy profunda para mí profesionalmente y personalmente, porque me vi la cara al fracaso. Y esos proyectos exitosos que yo estaba desarrollando pasaban al olvido. Entonces, es lo mismo, yo creo que aplica, y tú me puedes ver en las historias de vida de las personas a las que entrevisté para todo. Las crisis presentan oportunidades de reinventarse. Cuando yo pensaba que no podía estar mejor como comunicador, a partir de esa crisis descubrí una nueva fuente, una nueva manera de comunicar, y empecé a desarrollar un trabajo no solamente como escritor, ya estoy con mi segundo libro, sino también como conferencista. Lo que me ha llevado a recorrer prácticamente todo el país contando mis historias. Eso me permitió reinventarme y conectarme con una forma de éxito distinta. Entonces, cada crisis efectivamente representa una oportunidad. Pero mi propuesta, a partir de este libro, consta de cuatro aspectos que yo llamo los cuatro aspectos de la realización personal. Y simplemente te los nombro rápidamente. Abrazar la crisis, tomar responsabilidad, encontrar tu propósito y darle salto al vacío. Hay ejercicios prácticos para que tú entiendas de qué se trata esta propuesta, pero yo los apliqué en mi vida y te puedo decir que funciona. Y hoy en día me he encontrado con una forma de éxito completamente distinta a la que yo esperaba. Y esto fue posible gracias a las crisis que me tocó transitar. Álvaro, ya para finalizar, porque el tiempo se agotó, ¿en dónde encuentro el libro? ¿En dónde lo podemos comprar, Emprender Yo? En todas las librerías del país, Emprendedor Yo, en todas las librerías de Venezuela y también a través de Amazon.com. Muchísimas gracias, María Laura. Gracias a ti por la entrevista, Álvaro, y bueno, que sigan los éxitos. Un fuerte abrazo. Estuvimos conversando con Álvaro Pérez Catar, comunicador social, bibliotecólogo y coach ontológico, sobre su libro Emprender Yo. Fue la conversación. Lo pueden seguir en su cuenta de Instagram y Twitter como @AlvaroRPK. Álvaro RPK.